50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 23 de marzo. Abrió la primera escuela municipal de kayak en La Plata. De manera gratuita abrió la primera escuela municipal de kayak en La Plata en el natatorio de la República de los Niños de Gonet. Comenzó a funcionar este verano y continuará durante todo el año los días sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las clases estén destinadas a jóvenes a partir de los 12 años y adultos sin límites de edad. Por otro lado, en breve también comenzarán las clases de surf a remo. Quienes deseen información tanto de la escuela de kayak o de próximas actividades se pueden comunicar a través del correo cursosendeportes@gmail.com. Teatro por la Identidad realiza una vigilia cultural. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. A 46 años del golpe cívico-militar, Teatro por la Identidad de La Plata convoca a una nueva vigilia cultural por la memoria en el Centro Cultural Estación Provincial. Será en el día de hoy, a las 21 horas, en calle 17 y 71. Hablamos con Guadalupe Durante, parte de la organización. Va a abrir Elke, que es música con algo teatral. Va a haber una intervención de danza con la gente de Una Masa. Va a haber otra intervención de música, que es Marco Mossetti, y va a cerrar La Murga de la Gran Puta, y en el medio de todo eso va a haber unas proyecciones de distintos videos de Teporí y una intervención teatral dirigida por Carolina Don Antuoni. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. A 46 años del golpe se realizarán diversas actividades en La Plata. En el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia habrá dos movilizaciones centrales en la ciudad de La Plata en las vísperas del acto principal que será el 24 de marzo en Plaza de Mayo. En primer lugar, a las 3 de la tarde, la Mesa por los Derechos Humanos La Plata, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijes, nietes y otras organizaciones convocan a concentrar en Plaza San Martín, desde donde partirán hacia los tribunales federales de 8 y 50. Por su parte, a las 5 de la tarde, también desde Plaza San Martín, la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada hará su marcha, que culminará en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, también el miércoles, en el Sindicato de Prensa Bonaerense, en 11, entre 39 y 40, habrá una foto colectiva a las 3 de la tarde, en homenaje a los 33 trabajadores de prensa desaparecidos de la ciudad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.